Ya no vale la pena dedicarte tiempo. Ya no eres esa mujer que me enamoró. Todo se acabó. Los sentimientos los maté. Cambié el amor por un paté. Tú me extrañas, yo lo sé. Porque nadie como yo va a nacer. Oh, oh. Mis sentimientos los maté. Cambié el amor por un paté. Tú me extrañas, yo lo sé. Porque nadie como yo va a nacer. Oh, oh. Está acostumbrada, pero eso se acabó ya. Dime si hubo necesidad de escoger la mentira en vez de la verdad. El tiempo me dejó ver la verdad. Ahora me llama porque tengo otra en mi cama. Tú sabes muy bien cómo yo te quería. Ahora me gasto 100 en el pate pa' desquitar. Oh, oh, oh. El tiempo me dejó ver la verdad. Ahora me llama porque tengo otra en mi cama. Sabes muy bien cómo yo te quería. Ahora me gasto 100 en el pate pa' desquitar. Oh, oh, oh. Los sentimientos los maté. Cambié el amor por un paté. Tú me extrañas, yo lo sé. Porque nadie como yo va a nacer. Oh, oh. Nephew, there's nothing worse than an unhealthy relationship. Nah, for real, for real. Let me holler at you for a minute. She had me locked in. I was in a zone. I thought I'd never say this. You the shadiest, am I wrong? Had me strung along, so I sung along. Had too much baggage, you did damage. Now I'm on my own, so please don't come along. You should run alone. I do bad by myself, and I get these bags by myself. So, knick-knack, paddywhack, in a black lack. The Mac is back with no heartbreaks and no heartaches. Just turning up with no turning back, back. Los sentimientos los maté. Cambié el amor por un paté. Tú me extrañas, yo lo sé. Porque nadie como yo va a nacer. Oh, oh. Mis sentimientos los maté. Cambié el amor por un paté.